Continuamos aquí entre mate y mate. Ayer te contábamos de esta publicación que compartía nuestra vecina del barrio Las Flores, Laura Ávila. Un tema que viene de hace mucho, como ella misma lo cuenta, desde hace muchos años, ya varias veces al año, cuando hay corte de luz, dice, cuenta que la planta de residuos cloacales que hay ahí en barrio Las Flores deja de funcionar, pero ahora se agravó porque desde el 21 de septiembre que no funciona la planta, la bomba, y bueno, el agua de la cloaca, así como te lo contamos, por ahí preferís que no te lo contemos, pero hay que saberlo, va directo al dique El Cajón por el arroyo que va detrás de la calle Muñoz, y están viviendo, bueno, rodeados de ese olor, ¿no? Que es tan grave y además con tantos problemas de salud. Laura está en línea. Laura, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Acá, en el patio de mi casa, pero no muy contenta con este olor que tenemos hace ya varios días. Sí, no son los olores primaverales, digamos, los del 21 de septiembre. Sí. Empezó la primavera, pero no los olores de la primavera. Ojalá fuesen. Claro. Mirá, esto lleva muchos años, muchísimos, desde que se hizo la planta, que cada vez que se corta la luz, se quema la bomba. Cuando vuelve la luz, se quema la bomba. Tengo conocimiento que hay dos bombas, una es de menor capacidad de bombeo y la otra de mayor. Suele estar colocada la de mayor capacidad siempre, y cuando se quema esa, ponen la de menor capacidad, que trabaja un ratito y después se corta y tira todo el agua al dique. No es este el caso. No sé esta vez si no han puesto la bomba de menor capacidad o qué, pero desde el 21 de septiembre es las 24 horas el agua que está yendo al dique, con toda la contaminación que esto conlleva, ¿no? No es la primera vez, sucede siempre. También siempre les lleva de 20 a 25 días arreglar la bomba, porque tengo entendido, a mí en EMOS me explican, yo agradecida que me expliquen, ellos me dicen que mandan la bomba a Córdoba y bueno, de acá tiene que volver arreglada. Ahora yo no sé si no hay otro modo de afrontar esto, de que haya otra bomba, de que, no sé. Claro. Pero que el agua de cloaca es un caudal inmenso y va al dique, va al dique. Es así. Sí, si algo ha quedado en evidencia es que es los temas, estos temas de contaminación y demás han sido, digamos, por lo menos, no sé si ninguneados, pero dejados en segundo plano siempre, porque este es un tema que siempre estuvo ahí, pero parece al no verse, al no estar sobre el centro, los barrios más visibles, también muestra un poco que hay... es duro decirlo, y yo no sé si estarán de acuerdo, pero que hay barrios de primera y barrios de segunda en Capilla, que a algunos se les pone un montón de infraestructura o lo poco que se pone, y a otros quedan ahí a ver cuándo se resuelven. Sí, mirá, el barrio de Las Flores ha sido un barrio de segunda desde millones de años, con respecto también al canal que pasa por el fondo, que se lleva el terreno de todas las casas, que ya le hemos reclamado. Yo recuerdo haber tenido 7, 8 años y mi padre ya reclamaba esto. Cada vez que hay crecientes se lleva el terreno. Eso había que, no sé si encajonarlo o entubarlo, cómo es el tema. Bueno, todos los intendentes que vienen yo les hago el reclamo, busco las firmas, todo lo demás, pero bueno, nunca jamás se soluciona tampoco. Sí, sí, es un barrio donde también tenemos, que yo en algún momento lo propuse, en alguna intendencia, creo que la anterior, tenemos un puente sobre la calle Muñoz que no tiene senda peatonal y es muy peligroso cruzar por ese puente cuando los chicos van al colegio y todo lo demás. Bueno, hay varias cosas en este barrio, ¿no? Pero bueno, lo que urge es esto de del agua de cloaca, ¿no? Sí. Eso, a ver, cuando sale de la planta, vos decís, de ahí sale al arroyo y sale sin tratamiento en este momento. Claro, porque quizá Emos pueda explicar mejor cómo es el tema, pero yo tengo entendido que todo este caudal de agua de cloaca se bombea hacia otro centro donde sí es tratada el agua, que creo que está por el lado del Zapato, un poco más allá. Esta planta lo único que hace es bombear el agua sin tratar hacia otra planta donde sí se trata. O sea, sí, es agua sin tratar. Claro. Es totalmente nauseabundo el olor. El olor está a las 24 horas dentro de la casa. Dormís, comés, te bañás todo con ese olor. Sobre todo los que estamos muy cerca de la bomba, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos tener una bomba de repuesto sería, por lo menos así, a primera vista, intuitivamente, lo que vos decís, bueno, tener una bomba para que cuando se quema, que suele suceder y pasa demasiado seguido, tener una para reemplazar y no estar esperando, como ahora, ya más de 10 días. Exacto. Yo llamé ayer a EMOS preguntando en qué situación estaba esto y me dijeron que la bomba tiene para una semana más, o sea... Ya llevamos 10 días y tiene para una semana más. Habitualmente siempre son 20 días, 25 días. No sé, la verdad, algo habría que hacer, porque tengo entendido también que cuando hay poca agua, que creo que ahora no hay casi agua en el dique o algo así, a veces nos dan agua de este otro dique. No sé si es así, que me corrijan. Sí, sí, pero... claro que sí, sí. Sí, llegó a sacarse hasta 2 millones de litros del dique El Cajón en época de sequía, o sea, no es despreciable. Y en momentos como estos, donde hay poca agua, allá en los alazanes, seguramente se está extrayendo de ahí. Claro, y sí, bueno, si nos dan agua de ese de este otro dique El Cajón, va a estar bastante sabrosa. Sí, un caldito. Bueno, no queremos hablar de eso, pero también acá Renata cotidianamente nos cuenta de sus de cómo afluentes que no en caca. Sus calles. Sí, ella lo dice textualmente, es muy textual. Bueno, Laura, te agradecemos mucho el testimonio. Nosotros estamos ahora buscando para comunicarnos con la gente de EMOS para que nos cuenten un poquito a ver qué solución se puede dar y bueno, por lo menos que la gente conozca la problemática, el resto de Capilla, y si una preocupación de todos, porque no es una cosa del barrio, sino que esto está yendo al lago que pertenece a todos. Justamente, yo a mí ayer en EMOS me dijeron que estaba puesta la bomba de menor caudal, pero no es así porque la bomba de menor caudal no está puesta, ya que el líquido sale 24 horas. Claro. Cuando está la menor caudal, suele salir horas por día, pero no las 24. Sí, tenemos un tester ahí, que es el olfato de ustedes. O sea que no puede haber mucho error. Bueno, Laura... Y además yo siempre llamo a EMOS en el momento en que se quema la bomba, porque yo estoy justo al frente, o sea... Claro. En el momento que se quema la bomba, EMOS sabe. Sí. ¿Por dónde baja? ¿Por Enrique Muño? Baja por Enrique Muño, por el fondo de mi casa... baja el arroyito, la bomba está encortada, Muño, justo antes del puentecito, pasando la plazoleta. Claro. La bomba está encortada, Muño, o sea que el fondo de mi casa da frente a la bomba. Están invitados cuando quieran venir a ver. Sí, bueno, ojalá eso un día sea agua transparente, cristalina, que pase y que te refresque la casa y no esto que está pasando ahora. Ojalá. Sí, ojalá. Bueno, Laura, te mandamos un abrazo. Gracias por tu tiempo. Sí, nos quedamos a la expectativa de si ves si se resuelve o si sigue. Exacto. Que vos nos puedas seguir informando. Sí, del mismo modo voy a informar si se resuelve. Claro. Muchas que sí. Gracias. Bueno, un abrazo. Ahí estaba Laura Ávila, vecina de aquí, de Capilla del Monte, barrio Las Flores, que están viviendo esa situación, ¿no? Como te lo contaba, en el patio de su casa y de otras casas, todas las que bajan por Enrique Muño y por la calle paralela, esa cortada que va por la plaza y, bueno... es un barrio muy poblado y que viven en ese olor en estos días debido a la quema, que se haya quemado la bomba para la planta de tratamiento. Aunque el cielo se vuelva oscuro, va a girar y girar. Aunque los chicos